Contanos un poco sobre el congreso este que se va a realizar, el del 9 y 13 de mayo, ¿verdad? Sí, entre el 9 y el 13 de mayo en la Casa del Bicentenario va a ser, que tan gentilmente nos ha cedido el gobierno municipal. Bueno, contanos cómo va a ser el desarrollo del mismo. Sí, es un congreso nacional, es la segunda vez que se va a realizar, la primera vez se realizó en Mendoza, y bueno, después nosotros, la Facultad de Ciencias Sociales, nos ofrecimos como sede, porque bueno, acá hay un grupo muy grande de arqueólogos que trabajamos en esa temática, así que nos parecía que lo podíamos organizar. Y bueno, estarán participando arqueólogos de todo el país y también hemos recibido la sorpresa de que nos van a visitar varios arqueólogos de otros países, de México, de Colombia, de Chile, así que bueno, va a estar súper interesante. Agustina, ¿van a salir a campo o solamente va a ser un congreso, digamos, de exposiciones teóricas? Sí, no hay salidas al campo. Ajá. Son presentaciones, en forma oral o en forma de paneles, de pósters, es lo que se acostumbra. Lo que pasa que es mucha gente como para organizar salidas al campo. Estamos claro. Pensando que van a llegar entre 150 y 200 personas. Entonces, logísticamente es muy complicado hacer ese tipo de actividades. Así que no, vamos a hacer lo tradicional, que son las presentaciones orales y los pósters, bueno, y es todo el día, desde las 9 de la mañana, y está pensado que van a estar finalizando las presentaciones a las 6 o 7 de la tarde. Agustina, su arqueología en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ha tenido un crecimiento muy importante, ¿no? Sí, es la subarqueología es una de las especialidades dentro de la arqueología, pero que se dedica al estudio de los restos de animales que están en los sitios arqueológicos. Entonces, los que hacemos zooarqueología, lo que nos interesa particularmente es la relación entre los humanos y los animales en el pasado. Entonces, muchos trabajamos con sociedades cazadoras-recolectoras, entonces lo que estudiamos son los restos de los animales que los cazadores cazaban, pero bueno, también hay otros zooarqueólogos que trabajan en sociedades que domesticaron, entonces también estudian, por ejemplo, la domesticación de la llama en el noroeste argentino. Hay diversos temas, también hay se pueden abordar aspectos simbólicos de los animales, porque para muchas sociedades los animales también tenían una importancia ritual, o sea, muy variados los temas que nosotros podemos abordar a través del estudio de los restos de animales. Bien. Sí. No, te decía que vos hablabas del noroeste argentino, la interrelación de las tribus de allá con los animales y su domesticación. Nosotros sí. Aquí en la zona de La Pampa, y esto, digamos, de modo muy somero, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo, pero aquí en La Pampa, ¿cómo se interactuaba? ¿Se esperó hasta la conquista de los españoles o había quizá alguna domesticación de otro de los animales? No, acá las sociedades que vivían en nuestra zona antes de la conquista eran cazadores recolectores, no domesticaron ningún animal, eran cazadores, sí, cazadores fundamentalmente de guanaco, que antes de la conquista estaba muy extendido en toda la región el guanaco, y de otros animales como venados de las pampas que también vivían acá, o pequeños mamíferos como vizcachas, maras, que también había maras. El ambiente era completamente diferente, ¿no? Fue muy modificado por la economía agrícola, pero sí, las sociedades que vivían acá vivían prácticamente del consumo de animales. Bien, bien. Que cazaban, no domesticaban. Una más, Agustina, ¿cómo pueden hacer para inscribirse la gente que está viniendo? Ya están viendo el tema del alojamiento también, porque 150, sí. 200 personas es un número importante, ¿verdad? Sí, nosotros lo que hemos hecho en la página del Congreso hemos puesto un listado de todas las opciones que hay para alojarse, así que eso cada uno se ocupa por sus propios medios para encontrar, pero nosotros lo hemos orientado. Y las inscripciones comienzan el lunes a la mañana en la Casa del Bicentenario. Y después van a dar comienzo las presentaciones orales, pero a la tarde se va a hacer el acto inaugural en el Hogar San José, en el Centro Cultural Hogar San José. Bien. Así que, bueno, invitamos a toda la gente que quiera participar, pueden asistir, escuchar, ¿no? Desde el lunes, después de las 2:30 de la tarde, pero los restantes días desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Pueden acercarse a la Casa del Bicentenario para escuchar y informarse un poco de qué se trata la zooarqueología y qué es lo que se está haciendo en nuestro país y en otros países de Latinoamérica. Bueno, Agustina, recordamos que esto va a ser entonces los días 9 y 13, ¿de 9 al 13 o 9 y 13? De 9 al 13. De 9 al 13. Lunes a viernes. Está bien. De mayo. Sí, de mayo. Perfecto. Sí, sí. Agustina, muchas gracias por habernos atendido. No, por favor, muchas gracias por invitarnos a difundir este evento tan importante para nosotros y para la arqueología. Así que les agradecemos que nos hayan llamado. Que tengas un buen día. Bueno, igualmente. Adiós. Saludos a todos. Estábamos hablando con la licenciada Agustina Massigoyen, bueno, hablando de este Congreso Nacional de Arqueología que va a brindar la Facultad de Ciencias Sociales.